A veces siento que te quiero, oh, pero sé que no debería. Yeah, baby, te voy a ser sincero, oh, te quiero fuera de mi vida. Yeah, ya no me vuelvas a llamar para decirme que cambiaste, que ya nada va a volver a ser igual. Tú bien sabes que al final tu lado dulce resultó ser pura sal. This is a remix. Pura sal, yeah. Deja de llamarme en la madrugada, que te quede claro, no quiero nada. Aquí la puerta ya está cerrada, que tú de mí ya no eres nada. Y aprendí, yeah, yeah, yeah. Todo estaba mal y no lo vi, yeah, yeah, yeah. Por querer salvarte me perdí, yeah. Y ya no me importa, no estoy pa' perder el tiempo, que la vida es corta. Y te deseo lo mejor en tu camino, y aunque en el mío nada más no te imagino. A veces siento que te quiero, oh, pero sé que no debería. Ya, yeah, te voy a ser sincero, oh, te quiero fuera de mi vida. Ya, yeah, ya no me vuelvas a llamar para decirme que cambiaste, que ya nada va a volver a ser igual. Tú bien sabes que al final tu lado dulce resultó ser pura sal. Pura sal, yeah. Uno, dos, tres. Pensé que estás tirando el bien. Bájate, esa nube te vas a caer. O te gusta volar, te gusta creer que eres Peter Pan. Te vas a estrellar, vives en un cuento, no soy de sal. Azúcar y flores y muchos colores, ahora estoy contando opciones. Deja de inventar relaciones, en tu boca tengo bombones. Yo ando relax en la playa y tú dando lío. Escucha mis canciones si estás dolido. A veces siento que te quiero, oh, pero sé que no debería. Cambiaste y que ya nada va a volver a ser igual. Tú bien sabes que al final tu lado dulce resultó ser pura sal. Pura sal, yeah.